El Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur realizó este miércoles en su sede ubicada en la antigua ESMA la conferencia Orígenes del Plan Cóndor y su impacto en la actualidad en el marco del inicio del ciclo de encuentros del Instituto. En esta primera conferencia disertaron Estela Caloni, periodista y escritora, especialista ella en política internacional y Plan Cóndor, Miguel Ángel Osorio, fiscal general e investigador de la causa Cóndor, Federico Tatter, querellante de la causa Cóndor y ex investigador de la Comisión de Verdad y Justicia, Paraguay, y Jair Krishke, fundador y presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. La presentación estuvo a cargo de Remo Carlotto, director ejecutivo del Instituto, hijo de Estela Carlotto. Encantada de hacer un homenaje a Jair Krishke, porque donde él vive, donde él está, en ese sur de Brasil, todo ha sido muy difícil. Y él aportó tanto, por tan poco que se ha aportado en Brasil, porque la verdad que si no estuviera Jair, muchísimas cosas se hubieran perdido. En realidad esto es lo que sucedió. Por eso, Remo, agradecemos también esta decisión del Parlamento del Mercosur, porque es muy importante que ustedes también colaboren a que haya un reencuentro de todos los investigadores, a ver si se pueden crear en las universidades algunos centros de investigación para darle una oportunidad a una cantidad de jóvenes que estarían preparadísimos en este momento para hacerse cargo y seguir los caminos. Nosotros ya estamos como de salidita, entonces abrir las puertas es muy importante. Hemos visto la banalización terrible que se ha hecho del tema de Cóndor. Entonces, todo lo que pasa es Cóndor. Es no entender cuál es la política de Estados Unidos hacia nosotros. Ellos tienen nombres para todas las operaciones que han hecho, para todo. Entonces, se ha banalizado, y cuando dicen Plan Cóndor y Operación Cóndor, todos debemos entender algo. El plan es en el terreno militar. El plan es un plan que se traza como se traza la guerra, como una declaración de guerra. El plan es eso, la guerra. Y el cóndor, dentro de esas dictaduras de la doctrina de seguridad nacional, que es lo primero que tenemos que poner en cuenta, tener en cuenta, que fueron las doctrinas de seguridad que pudieron instalar al sembrar de dictaduras el Cono Sur. Ustedes saben que había dictaduras en Centroamérica, pero sobre todo ya era tiempo que había grandes rebeliones y guerras en Centroamérica de lucha por la liberación. Perdido en Vietnam, todo el esfuerzo empezó a venirse sobre este Cono Sur, donde evidentemente estaban surgiendo movimientos populares muy importantes. La unidad popular en Chile, lo de Chile fue básico para todo lo que tenemos que ver. Luego el Frente Amplio en Uruguay, el propio Brasil con todas las figuras que empezaban a surgir en esos tiempos de lucha. Lo hemos visto en Bolivia, cuando se le dio el golpe al general Torres en el 71. Entonces, ahí pudimos ver cómo se iba organizando Paraguay, ni qué decir, del año 54, con dictadura y una dictadura clave, porque una de las estaciones más grandes de la CIA en Sudamérica estaba allí en Paraguay, una de las estaciones más grandes que tenían. Un Paraguay cerrado totalmente al mundo, del 54 al 89, no mejoró en algo, pero por supuesto el cambio que se hizo en el 89 era dar un paso adelante para no ir a fondo. Entonces, un juego maldito, pero que del que estamos viendo ahora los resultados también. Entonces, si nosotros decimos esto, ¿es por qué? Porque no se le puede poner Operación Cóndor a todo. Esto es un proyecto muy grande, el que se está evidenciando ahora sobre nuestros países. Es una guerra contra insurgente para recolonizar América Latina, para que quede bajo el control absoluto. Ya no se trata de que quieren presidentes amigos o cercanos. No, el control tiene que ser tomado en sus manos, que eso es lo que está tan bien, tan claro y tan evidente, que cuando dicen que nos están aplicando la doctrina Monroe de 1823 en el 2021, tenemos que entender que están empezando de nuevo con otro proyecto muy grande, que es la apropiación de todos los recursos naturales, en la que es la región más cercana que tienen para el control de los recursos naturales, y en eso somos riquísimos, en eso y en muchas otras cosas. Riquísimos también en la imaginación somos los latinoamericanos. Lástima que a veces la dejamos de usar y nos perdemos en otros laberintos que no tienen nada que ver. Eso es muy peligroso, por eso jugar con estos nombres, porque cada una de las acciones que se van ellos imponiendo tiene su propio nombre, tiene su propia causa justa, la invasión a Panamá. Vamos a ver la cantidad de nombres, podemos hacer un listado enorme de las operaciones que han hecho también, porque no fue solo Cóndor. Lo que pasa es que Cóndor tuvo mucha visibilidad por los personajes, porque precisamente se eligió tratar de quebrar ya todas las cabezas de las dirigencias políticas, más las dirigencias guerrilleras. Ellos ponían que se había creado una coordinadora de guerrilleros, que no era cierto. Cuando ellos empezaron las operaciones sobre nuestros países, esto estaba ya bastante alejado de la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Ya tenían dictaduras, que lo que vino a completar todo este aparato fue la operación, la llegada de la dictadura argentina en el 76, que fue la que llegó más tarde, pero no por eso dejó de cooperar desde mucho tiempo antes. Queremos establecer eso, entonces, una, que el cóndor nace dentro de las dictaduras de la seguridad nacional. Y en esto podemos verlo claramente cuando vemos los juicios que se desarrollan. Hay juicios sobre los crímenes de las dictaduras de seguridad nacional, y por aparte van los juicios de Cóndor. Porque es así, están juzgando una operación especial que ellos no calcularon quizás, que con la desaparición de estas personas tan importantes o los sucesos que se dieron en Washington cuando asesinaron a Orlando Letelier, que era el hombre clave, porque era un hombre muy querido en las universidades de Estados Unidos y tenía una fuerte presencia. Desde ese momento, ya con el crimen que se realizó en el barrio de las embajadas, nada menos, en 1976, septiembre de 1976, fue asesinado Letelier. Y ahí no se, y como murió su secretaria norteamericana, sobrevivió el esposo, ahí no pudieron esconder y taponar todo. Y hubo un juicio, y al que nosotros tenemos que agradecer mucho, al fiscal Proper de Estados Unidos, que hizo un trabajo, que hizo un libro que se llamó Laberinto, donde nos explicó por dónde venía ese vuelo del Cóndor. Entonces, yo me quisiera referir a eso para remarcar que nosotros, para saber de dónde salió Cóndor y de dónde vinieron las dictaduras de seguridad nacional, tenemos que ir, como hoy mismo no lo hacemos en muchos casos, nosotros somos dependientes de Estados Unidos hasta ahora. Esa es la realidad. Entonces, ese nudo de dependencia que se ha querido cortar tantas veces nos ha puesto en la línea más dura de todos los gobiernos de Estados Unidos. Y quiero yo recordar algo: si nosotros tuvimos tantas dictaduras es porque teníamos capacidad de resistencia. Si no, no nos hubieran puesto tantas dictaduras. Y sobre todo en el tiempo que nos pusieron, que había emergido, por ejemplo, el movimiento peronista, un enorme movimiento de masas, la Unidad Popular, el Frente Amplio, todo lo que estaba sucediendo en el sur los preocupó muchísimo, porque y sobre todo después de la guerra de Vietnam tenían que mostrar algo en que distraer a la población. ¿Qué se da esta dictadura de la seguridad nacional? Se dan en pleno periodo de la Guerra Fría. Acuérdense ustedes que no lo podemos sacar de ese momento, de ese contexto histórico, porque nos perdemos. Yo le había anotado algunas cositas, que como durante el contexto de la Guerra Fría se planificó la política exterior de Estados Unidos de acuerdo a su experiencia combatiendo a los ejércitos del Eje, imaginando una posible guerra total con la Unión Soviética entonces. Y para América Latina se elaboró una doctrina de seguridad hemisférica contra el comunismo. Eso es lo que se planteaba. Esto implicaba que las instituciones militares latinoamericanas actuarían como un bloque bélico dirigido estratégicamente por los Estados Unidos en una defensa colectiva continental ante supuestas agresiones externas. Ahí vino todo el planteamiento de la Guerra Fría en 1947, la creación de la CIA, que acumuló todas las organizaciones de inteligencia. La primera dictadura de seguridad nacional que se instala en el continente es la de Brasil. El derrocamiento de João Goulart en 1964 agrega a un polo que ya tenían en el 54, ya lo tenían Stroessner, y a esto se agregaría la primera dictadura de seguridad nacional. Por eso Brasil es clave para nosotros. Si pudiéramos, porque ahí debe haber una documentación muy grande. Brasil es uno de los países más documentados sobre América Latina, y que en ese momento de las dictaduras estuvo entrenando al ejército uruguayo, a los chilenos. Esta situación no la podemos descolgar. Y otra cosa, cuando se instalan las dictaduras, antes ya había una cantidad de fuerzas paramilitares en América Latina. Los ejércitos ya no trabajaban para nosotros ni para la defensa de nuestros países, nada. Ellos tenían otra tarea que cumplir, y la cumplieron también, que es el periodo de mayor represión que ha habido en la historia de América Latina y en el Cono Sur. Por supuesto que ellos habían tomado de la doctrina contrainsurgente de los franceses allá en el sudeste asiático, donde ellos estaban llevando adelante esa maldita guerra de Vietnam, de la que nosotros todavía tenemos que aprender mucho. Porque a partir de esa guerra de Vietnam, allá crearon una operación Fénix. Fénix, le decimos nosotros, por supuesto, que consistió, fíjense ustedes, y no tenemos que aprenderlo, cómo tomaban prisioneros en un lugar donde estaba el Vietnam del Norte, que trasladaban de un lugar a otro lugar muy lejano a los prisioneros, que prácticamente desaparecían de su sitio y no se los volvía a ver más. William Colby, que estuvo en Vietnam, estuvo también aquí, estuvo dirigiendo, asesorando a Cóndor, y lo decía ante el Senado, ante los representantes norteamericanos, se jactaba de haber quebrado 28.000 personas, de haber desaparecido a un tanto similar para tener información estricta, donde crearon hasta falsas guerrillas que entraban a una población con vestidos como si fueran del propio Vietcong combatiente, y no eran falsas guerrillas. Entonces eso les servían para tomar a un pueblo entero y prácticamente desaparecerlo. Nosotros no podemos no saber lo que fue Vietnam. La toma de la teoría contrainsurgente agregada al Comando Sur de los franceses, que servía mucho sobre todo para donde estaban las guerrillas en el campo, en el monte. Y los franceses tenían también una muy especial guerra contrainsurgente en las ciudades. Por eso los militares argentinos que habían sido educados en Francia repitieron las zonas tal cual como se hacía en Argelia en su momento. Aquel norteamericano, Phyllis Sage, que publicó el libro sobre la CIA denunciando todo lo que estaba haciendo la CIA en el continente en los años 69, en Uruguay, lo entrevisté yo a él en Cuba largamente sobre estas cosas. Y era increíble. Todo, me enseñó cómo en realidad se los espiaba a todos los peronistas en Montevideo, a la gente izquierda, también siempre Uruguay fue un centro de refugio. Y bueno, ni siquiera por el teléfono, nosotros creíamos que era por el teléfono, no. Por la luz simplemente entraron hasta el Partido Comunista y cambiaron todos las cajitas de la luz, y tuvieron mucho trabajo porque eran antiguas, ya no se conseguían casi, pero lo hicieron. Me explicó todo con una densidad medio aterradora, ¿no? Porque uno ya dice, bueno, ¿cómo? Ahora no nos aterramos tanto porque ahora tenemos los drones, tenemos todos, te meten un avión encima que no se escucha su vuelo. Bueno, los escuadrones de la muerte de Brasil tuvieron mucha importancia también en la cooperación de los crímenes de guerra alucinantes que cometieron. ¿Cómo nosotros tenemos que saber en qué estamos en estos momentos políticos? ¿Qué es la guerra contra insurgente? ¿Qué significa esa guerra contra nosotros? No se tomen de los nombres ingleses, la fake news. Toda la vida, todas las invasiones y golpes de Estado tuvieron precedidos por la total noticia falsa, por supuesto. Hoy, que tienen todos los medios de comunicación en sus manos, el 98% que controlan, imagínense usted que la tarea es facilita. Primero, desconcientizar a los pueblos, que esto es lo que están haciendo los medios acá en Argentina, lo estamos viendo todos los días, porque la mentira se graba. Y le ganaron bastante por lejos a Goebbels de Alemania, le estamos ganando bastante por lejos, pero en eso estamos. Entonces, para entender lo que nos pasa hoy, tenemos que ver el ayer. Y el ayer lo tenemos que ver con claridad para entender mejor por qué en este momento estamos entrando en un proceso de resistencia y liberación de nuevo cuño. Compañero, eso no nos tiene que asustar, sino alentarnos para hacer un trabajo muy claro, muy inteligente. Esta es la época de la inteligencia y la unidad y la organización. Pero acá hay que olvidarse de los egos. Lo digo esto para siempre, hay que desterrar los egos. Lo digo en esto porque rápidamente te digo que también hay muchos egos en el tema de Cóndor. Hay gente que acumula sus cosas y las mantiene encerradas, no las entrega. Entonces, quizás el Mercosur puede tener un papel preponderante en esto y crear esos centros de investigación universitarios, REMO, porque son importantísimos hoy por hoy, y para abrirle la puerta a los jóvenes. Qué increíble, porque yo tengo varios que llegan a casa a estudiar el tema Cóndor y no sabe lo que me traen de otros lados. Así que, queridos, por la imaginación latinoamericana, por nuestra resistencia de tantos años, de 500 más 200 años más, tenemos que seguir ese camino y no olvidar a los que ya no están, que son la fuerza activa que tenemos detrás, diciéndonos lo que tenemos que hacer. No nos asustemos, no nos decepcionemos, no caigamos en ese escepticismo, porque lo tenemos todo en nuestras manos. Solo saber lo que y apelar a las dirigencias nuevas que vendrán, porque van a venir y van a seguir surgiendo. Nosotros, los latinoamericanos, somos así. Nos entierran y resurgimos de la ceniza siempre. Bueno, seguimos escuchando esta conferencia organizada por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur sobre los orígenes del Plan Cóndor y su impacto en la actualidad. En el bloque anterior escuchábamos a Estela Caloni, periodista y escritora, especialista en políticas internacionales y Plan Cóndor. Ahora vamos a escuchar a Jair Krishke, fundador y presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Acá, ya que en Brasil no pasa nada, empezamos una causa en la Justicia Federal de Argentina, en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que trata de la desaparición, de una clásica operación Cóndor, de un ciudadano brasileño llamado Edmur Pérez Camargo. Como tenemos una harta documentación, ¿no?, junto con la Comisión Provincial por la Memoria, nos juntamos documentos y ingresamos con la causa, que está marchando. Tal vez sea la última oportunidad de sancionar a alguno de los represores brasileños. Yo aprendí con mi abuelo, querida Estela, que el mejor improviso es aquel que es bien planeado. Y durante toda mi vida sigo. Hoy voy a romper. Mira acá, cantidad de papeles, está todo planeado. Pero después de escuchar a ustedes, voy a cambiar y hacer así como estuvieran alrededor de un fuego conversando. Brasil es el país de la impunidad. En Brasil no hubo transición. Hubo transacción. Son palabras con sonido muy semejante, pero con sentido absolutamente distinto. En Brasil hubo esto. Entonces se transformó en país de la impunidad, que hasta el día de hoy nos causa problemas, ¿no?, para consolidar la democracia. Y en estos últimos años vivimos una verdadera tragedia. Imagínense que el pueblo brasileño perdió la capacidad de reaccionar. Perdió la capacidad. Querido Remo, si en Brasil hubiéramos promovido un encuentro como este, no llegarían 4 o 5 personas, nada más. Los sindicatos perdieron el poder convocatorio. Los partidos políticos, peor. Usted imagine un país donde está cerquita de 700.000 víctimas del COVID. Casi 700.000. Y que el gobierno fue protelando cualquier providencia, mandando a la gente a tomar cloroquina y no queriendo comprar vacunas, y no pasa nada. Lamentablemente es lo que vivimos. Pero seguimos nuestro trabajo, estamos acá trayendo documentación que es fruto de nuestra investigación. Ustedes saben que investigar es como trabajar con un rompecabezas, juntando trocitos, pones acá, a veces no se entiende bien qué trocito es este y busca otro. Yo siempre digo que para leer documentos de la inteligencia no basta ser alfabetizado, tiene que saber leer, ¿no? El saber leer, interpretar lo que está escrito. Y seguir pesquisando, buscando información, poniendo ahí y montando. Entonces, como muy bien refirió Estela, ustedes saben que Brasil fue el primer país a adoptar la doctrina de seguridad nacional. Y como bien decías, esta doctrina de origen norteamericana, pero tiene papá y mamá, tiene papá y mamá. Esto viene del nazismo, que por su vez viene del pangermanismo y a su vez de la geopolítica. Entonces viene por ahí. Yo no recomiendo a nadie leer Mein Kampf, no recomiendo por una razón de derechos humanos. Pero si a uno lee, va a entender perfectamente de lo que se trata la ley de seguridad nacional. Esta doctrina va a entender perfectamente. Brasil fue el primer país de la región a adoptar, 1964, y con una fuerza extrema. Y el golpe 64, los brasileros, la gran mayoría se fueron a Uruguay. Luego se fueron el presidente João Goulart, sus ministros, algunos diputados, senador Brizola, el gran enemigo de Estados Unidos, ¿no?, militares brasileros, generales, almirantes, se fueron al Uruguay. Bien. ¿Cómo no podría dejar de verlo? Claro que en Montevideo había una estación de la CIA, ¿no? El local de trabajo de la CIA se llama estación. Una estación de la CIA que estaba a frente un ciudadano llamado Phil H. Lo que voy a decir a ustedes está publicado en el libro, no es secreto. El libro se llama El diario de la CIA por dentro de la CIA. Está publicado. Porque este tipo de repente se dio cuenta de a qué papel estaba jugando, entendió y abandonó la CIA y escribió el libro. Es como un diario, hay una fecha y hay una anotación, un comentario. Está ahí en Montevideo cuando empiezan a llegar brasileros y brasileros y brasileros. De repente él manda un cable a la estación de la CIA en Río de Janeiro. Si ustedes me piden que monitore los brasileros que están acá, especialmente João Goulart, Brizola, para ver si no están se reorganizando políticamente, pero me falta gente, para trabajar. Estoy muy solo. Esta es una nota que es de 24 de abril de 1964. Días después, recibe un cable diciendo que la estación de Río de Janeiro decidió enviar más dos de sus elementos para la Embajada de Brasil, además de un agregado militar, coronel Camaracena. Yo, juntando documentos en Montevideo, uno tiene que reírse, ¿no? Porque de repente hay una situación así muy particular con Brizola. Brizola fue gobernador de mi provincia y era el gran enemigo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desapropió empresas americanas, a ITT. Entonces, y depositó una moneda de Brasil, era un cruzeiro. Después vamos a discutir en la justicia cuánto vale, pero ahí está un cruzeiro y el Estado se apropió de la empresa. Era el gran enemigo. Entonces, hay una presión de la dictadura brasileña frente al pequeñito Uruguay para que internara a Brizola en Atlántida. Y para allá fue. Y ahí, lindo, tienes que reírte del documento, porque de repente la policía que hacía el monitoreo, que estaba ahí, pagaba las despesas de Brizola y la familia. Pagaba el desayuno, pagaba el almuerzo, la cena, el hotel. Y de repente la policía vinculada al Ministerio del Interior hace una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice así: ustedes es que deben pagar esto, no somos nosotros. Mira la discusión. Ahí contesta el Ministerio, dice, no, son ustedes. Hasta que de repente hay un documento interesante de un sector jurídico que dice: no, señores, están equivocados. Ni el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen que pagar. ¿Quién tiene que pagar? Es Brasil, que pidió. Pero Pío Correa, está escrito, Pío Correa les presiona tanto que ustedes se ponen de rodillas. Está escrito esto. Vea el poder de este tipo. Este tipo después se viene acá para Buenos Aires como embajador de Brasil, acá. Y trabajando, organizando algo que después... Y acá hay el borrador de lo que voy a decir a ustedes. Dentro de Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, este documento sugiere que tenemos que crear un sector absolutamente clandestino, está escrito a la palabra clandestino, para obtener informaciones en el exterior y accionar clandestinamente también. Y ahí es muy claro, claro que es normal, es clásico en la diplomacia, una embajada hacer informe de la economía del país que está, de cómo está el escenario político, este es clásico. Pero no, necesitamos más. Entonces se creó algo que pasó a llamarse CIEX. CIEX. Muchos pesquisadores brasileños se equivocan, imaginan que es Centro de Información del Ejército. No, es Centro de Información del Exterior. Y lo importante, queridas amigos y queridos amigos, que en el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores nunca hubo esto. Nunca hubo esto. Nunca constó. Entonces era absolutamente clandestino. Estos señores son los padres y las madres de la operación Cóndor, pre-Cóndor, casi Cóndor, de repente puede ser Cóndor, cualquier cosa que quieran decir. Pero la práctica es esta, es buscar, perseguir los opositores del gobierno. Y para este servicio buscan gente especialmente para infiltrarse junto a los exiliados brasileños.